Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. Y Jorge y Emilia, ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, esa es la miseria. Pero es una miseria digna. Estás escuchando Vientos de Poder. Y es ahora estremecido de poder, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más acá en Viento de Poder 99.7. Che Borraca, ¿cómo le va, Cristian? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos los oyentes. Esto es Viento de Poder, ya lo dijo usted, la 99.7, todos los jueves de 19 a 21 horas, a puro under, así que vamos a hacer una buena, un buen programa hoy, así que hoy tenemos a Nehuen, ¿qué tal? Bienvenido, José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo andan? Acá con lluvia. Gastón. Con lluvia. Media lluvia. Cristian, ¿cómo andan todos? Bien, bien, por suerte ¿Cómo, todo. ¿Cómo fue la semana? Y la semana... Muchas vergotas. De todo, de todo. De la lluvia, ¿no? Pasado por agua. Zarpado en agua ahora. Sí. Bueno. Che, ahí dedicar el programa del día de hoy a Gastón Tula. Gastón Tula nos ha dejado. Nos ha dejado, pero... Nos ha dejado físicamente, pero queda su legado. Un tipo que luchó siempre en el under, que siempre estuvo dedicado a la difusión. Y nada, saludo a toda la familia, mucho cariño acá de todos los que hacemos Viento Poder. A Patricia y a toda la familia. A Patricia Álvarez, a toda la familia Tula. Qué bueno. Bueno, estamos a la espera de que llegue. Hoy tenemos banda, así que vamos a tener entrevista a Nehuen Heavy Metal, una banda que perteneciente a la resistencia Heavy Punk, que después va a estar hablando un poco de qué significa y cómo se formó esto de la resistencia heavy punk, ¿no? ¿Quién es el agitador de esto? ¿Cómo somos? Son varios, somos. Vale. Digo, y somos uno, porque... Uno es Pablito, ¿no? Que está ahí metido. Uno es Pablito Metrallero, sí. Pero somos varios porque también Viento de Poder, Viento de Poder, exactamente, apoya a lo que es toda la difusión de la resistencia heavy punk. Así que, bueno, autogestión, como siempre, libertad, a lo que siempre apostamos nosotros. Así que, bueno, gente, si le parece, mientras nos acomodamos un poquito, claro, vamos a comentar un poquito lo de la camper. Sí, vamos a hablar de la camper. Esa vieja chusma, ¿viste? Vamos a hacer. Exacto, exacto. Vamos a hablar un poquito porque comentamos que la semana pasada no estuvimos al aire. De hecho, justamente porque tuvimos un poco lo que fue el duelo del amigo Gastón Tula. Así que, bueno, y hoy dedicamos el programa justamente, como recién dijimos, a Gastón Tula. También hay un recital homenaje, después vamos a tirar la fecha bien y dónde es. Así que para que se puedan acercar. Bueno, vamos al primer bloque musical mientras nos acomodamos. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar ahora a Chivo, Brasas, grabado esto en City Bar. Y luego seguimos con Alma Siniestra a Origen. Vamos. Comienza el ritual. Las brujas comienzan a ser. Bebidas acompañan esta escena. La esposa es que alimenta la vida. ¡Muy lento! Ataca sin piedad. Como si fuera el final. El final. ¿El cono del silencio? ¿Cono del silencio? Sí. Está bien, Max. ¿Jaime? Diga, señor. Activa el cono del silencio. ¿El cono del silencio? Y ahora dime, ¿qué opinas? ¿Qué sabes tú de caos? ¿Qué dijo usted? ¡Caos! ¿Qué? ¡Caos! Ah, caos, sí, claro. Es una organización internacional del crimen y fue fundada en... ¿cuándo?

Bien, bien, bien. Ahí pasaba recién Alma Siniestra. Anteriormente escuchamos a Chivo, Brazas, grabado en vivo en City Bar. Bueno, vamos a pasar a algunas fechas que tenemos para el fin de semana. ¿Qué le parece? Fecha futbolística de la Superliga. Esto sería para el día de hoy, jueves. ¿Hoy? Sí. ¿Ya empezamos en la gira? Hoy arrancamos. Tenemos con Magnus, sí, un show acústico en lo de Karina. En lo de Karina. Perú 624, desde las 20 horas. Ajá. Así que bueno, todo aquello que quieran presenciar el show acústico ¿Dónde de Magnus. ¿Dónde es esto? Perú 624, en centro. Acá en San Telmo, San, ¿no? Telmo. San Telmo. Muy bien. Esto es cerca del Apóstol, si no me equivoco. Sí, ahí nomás. A pasito. Ahí nomás. Ajá. Y también para el día de hoy, jueves. Sí. Raquítico. Ajá. Mood Crows y Altar. Sí. En Tío Bizarro, Carlos Pellegrini, 878 Bursaco. Esto es frente a la estación. Bien. Tenemos para el día de mañana, 21 de octubre, la banda de una amiga de nuestra, de Zulma, un saludo muy grande si está escuchando, toca Inoxidable, gran banda que hace cover de los años 80, así que nada, muy muy buena banda. Un abrazo, Zulma. Un abrazo muy grande. También estará tocando la banda de Cicuta, Bolsa. Bolsa. Estará tocando también Simón, Chainsaw. En Meloño Bar, esto es en Montevideo 175. Esto también es capital, ¿no? Uh-huh, capital, sí. NUM, esto sería para mañana también, ¿no? Sí. NUM, Sobre tus cenizas, Del infierno, Manso Jeremías y Vector. Esto es en Uniclub, Guardia Vieja 3360. También para mañana viernes estará tocando Argón, Abismal, Deathwish y Sepulcro Civil en Zona de Nadie, en Carlos Calvo 3778, también Capital Federal. Así es. Viernes también, seguimos con el día viernes. Toxic, Winnie, Magnox, Narcolepsia y Corrosivo. Corrosive. Exacto. En Bar Íntimo, Olazábal 2367. Esto es en el barrio de Belgrano. Ajá. Bueno, también el día viernes estará Shafal, Power Trio, MacDoc y Doctor Malestar, tributo a Riff. Esto es en Mana Bar, Bartolomé Mitre 791 en Morón. En Morón. Sí. Seguimos con el día viernes. Exacto. Esto es en el Picabar. Ajá. Stolz, sobre asfalto, Metacarpo, tributo a Riff. Esto es en Picabar, Oliver y 9 de julio, Monte Grande. Bien, nos quedan los del día sábado, si te parece, va para el otro bloque. Vamos para el otro bloque. Para no tirar toda la asadora. Saludo muy grande a los chicos del oeste que si nos están escuchando. Adrián ahí que dijo hoy que se conectaba, iba a escuchar. A Laura Bolan, que siempre le decimos que... Laurita. Laurita, que está siempre conectada desde el sur. Así que, bueno, un abrazo grande y gracias por el aguante que nos hace siempre. Bueno, ¿a quién más? Al Bocha, a Dani Arruga. Toda la gente linda del otro lado. A toda esa gente que estuvo haciendo también... A Ronald Trump. también. Che, por ahí no dijimos nada de la Campe nosotros, porque no estuvimos la semana pasada. Bueno, así que el 8 y el 9 de octubre hicimos una Campe ahí junto con los chicos de Disidente Inmortal, ahí el Kelo, Pablo, con el Carcas, bueno, con muchos Diego Abrego también, exactamente. Presente, muchos de los músicos que estuvieron tocando, haciendo el aguante también ahí. Nada, más que agradecido, por lo menos de nuestra parte, de Viento del Poder, por haber sido tan solidarios toda la gente, ¿no? No solamente los que organizaban, sino la gente así, en sí. La gente se ha portado muy bien. Perfectamente. Como siempre, o sea, sí, tenemos que mencionarlo. Aparte estuvo lindo el día. Tuvimos lindo día. El domingo nada más se complicó un poquito. bueno. No, el domingo estaba mal, hizo calor, todo lindo, una muchacha con resaca, igual se día caminando. Sí, vi que había mucho swing. Para ir desparramado. Mucho swing. Mucho. Bueno, nada, más que agradecido, salió todo muy lindo, la verdad que estamos muy contentos. No hicimos un balance general de todo, digamos, no nos hemos juntado. ¿Pero hace falta hacer un balance ya con los que no, están pero ahí? Bueno, es lindo también para generar más actividades para la siguiente, digamos, ¿no? Porque muchos piden que se repita. Que se repita. Así sí, que, no, bueno, sí, pensando un poco en eso. Los compañeros del movimiento pidieron la usada de vuelta. Claro, sí, no, por bueno, supuesto. Eso, o sea, el espacio está. Dice, ¿no? El comportamiento, digamos, de lo que es todo el, la hermandad, el metalero, ¿no? Exacto. Para que la gente del lugar quede. Ah, aparte, para escuchar un poco de música, está bueno. Ya éramos playeros, ¿eh? La gente acostada en su carpita viendo las manos. ¿Cuántas carpas, eh? Oh. ¿No? Estaba a full. A full la canchita. Sí. A full el buffet también, estaba full. Pero no, aparte todo lindo, ¿no? Un momento con Cristian, ¿no? 11 de la mañana en la garita y tomando mal, ¿eh? Está lindo, pues sí, la verdad que muy bueno, muy bueno. Sí, aparte el lugar se prestaba, ¿eh? Faltaba que hagamos golf ahí. Un lugar grande, el lugar, No, está bueno. Bueno, pues. Fue un buen cansancio, pero un cansancio. Un pulvito, ¿viste? La cancha se la faltó, pero cancha, bueno. Pero... Ya, cero fulbo. Vamos a organizar algo. Para el mucho año más. Viene, vamos a hacer un fulbito ahí, un campeonato. Hay algo más. Tantas cosas queremos hacer en realidad. Pero hay que llevar tubo de oxígeno y todo eso. ¿Oxígeno? Tubo de oxígeno. Hay que llevar varios, los tanques largos. ¿Viste? Hay que pedir a la salita que está ahí. Sí, hay que pedir ambulancia, todo. ¿Viste? Bueno, estamos a la espera de Nehuen Heavy Metal. Ahora vamos a mandar algún mensajito seguramente. Banda oriunda de Buenos Aires. Gran Buenos Aires. Exactamente. Usted lo dijo. Perteneciente, como dijimos en el primer bloque, son los chicos de que se juntaron muchas bandas, eso lo dije, ¿no? A organizarse, que está muy bueno autogestionarse, conseguirse fecha, prestarse instrumentos, equipos y demás. Y organizarse fechas, que eso está muy bueno. Es algo muy parecido a lo que hace URM, pero esto es entre bandas. Y quienes hacen la difusión, que estamos ahí en el medio, somos los medios difusivos, como Viento de Poder, Under Resiste, Viento de Rebelión también. Así que, nada, es una muy buena iniciativa que después. Ahora, cuando lleguen, estaremos hablando un poco de eso, ¿no? Para desasnarnos. De cómo salió, ¿no? Todo esto, de cómo se surgió, ¿no? Y bueno, claro, nos explique mejor. El cabecito. Fue el culpable que vaya a buscarlo, ¿no? Vamos por vos, fueron cabecilla. Fueron varios, sí. Che, bien las movidas ayer de mujeres también. Sí. Oh, sí. Impresionante, la verdad. Impresionante. Terrible. Terrible lo de TN. Yo creo que las mujeres tuvieron mucho más aguante de lo que tiene la CGT. Eso le dije todo. Pero terrible TN ayer diciendo, acá vemos todas mujeres de negro vestidas como estas tribus heavy metal. ¿Qué quiere? Hay que tomar como agrupaciones dark, decía. Agrupaciones dark. Sí. Escuché. Pero la TN no hay que. No, pero viste que en los canales muestran partes graciosas de la noticia, pues no pasa nada, me cae la risa. Pero lo que pasa es que para TN no siempre buscan. Para ellos no es una cargada, pero bueno. Buscan mierda donde no la hay. Siempre. Igual ellos tienen tapado. Sí, bueno, no solo TN, muchos medios masivos, muchos medios masivos que laburan para el gobierno actual. Clarinesca. Cubren los intereses políticos y económicos, así que. Como siempre venimos diciendo. Así igual que ha demostrado que la imagen del señor Mauricio está decayendo. Sí, está sí. Además, está decayendo. Y mostraron la bueno, pero la marcha de ayer fue, digamos, masivo. En toda Latinoamérica, porque sí, en Chile también, Perú. Sí, también Perú, Alemania, pasando el charco también, así que en Alemania. Bueno. Justamente hablando de Chile, la presidenta también dice que mandó un mensaje y bueno, en el cual se adhería también ella también al paro Y bueno. ¿Tu compañera se tiró de palo a la una? Sí. Sí, sí. ¿Paró? Sí. Mi compañera en casa también dijo, le dijo. Estaba así, me dice, ¿estás haciendo algo? Dijo, digo, ¿qué vas a hacer? Me Nada. Siento. Ah, una hora. Ahí está. Una hora, claro. ¿Me siento? Está bueno, bien. Voy a limpiar yo entonces. Obvio. Alguien lo tiene que hacer, ¿no? Claro, se quedó sentada, está bien. Y después no. Se vistió toda de negro todo el tiempo. Al fin te vestí de negro igual, le dije yo. Le prestaste la ropa de color. Sí, me robó la ropa. Che, saludito a Rosa. ¿A Rosa? Rosa, la Rosa. Amiga suya. ¿Rosa planta? Rosa. La planta grosa. Ahí manda Estelita también saludo para Rosa. Que la llamó por teléfono. No, bien la movida, la vez. Ya vi una fotito impresionante de todas las compañeras ahí agitando. Y muchas organizaciones, ¿no? Organizaciones de distintos colores, pero que fueron la movida, ¿no? Como vos decís, fue mucho más multitudinaria, se puede decir como un 24 de marzo. El Día de la Memoria fue lo mismo. Sí, sí, que también vive y hay que tener en cuenta que se llovió todo. Y la gente fue igual. Yo me imagino, si no hubiera llovido, lo que hubiera sido. La convocatoria fue impresionante. Sí. Así que. Los compañeros del movimiento decían que se perdieron en un momento. Se perdían. Y sí, en una de las fotos vi también que subió la señora de Martín Párez, que estuvo la otra semana. Martín. Sí. ¿Recuerdan? No, sí, sí, sí, recuerdo. Muy grosa la movida, ¿eh? La verdad que la felicito a las mujeres por organizarse, por hacer esta movida. Latinoamérica y en otros países del mundo. Totalmente. Sí, fue, está bueno que y en todo el país, no solo fue en Buenos Aires, digo, y Formosa, sino en todo el país. Sí, sí. Sí, yo veía imágenes por Perisco, que en vivo desde Bariloche, La Pampa. Y países que viste esos países, bueno, te das cuenta de que el capitalismo no, o sea, son los más poderosos que evitaron que haya estas movidas, sí, sí. Ejemplo Estados Unidos, pero bueno, pero nada, estas cuestiones, viste, que para ellos es un malestar estas cosas también, viste, y los medios de comunicación ayer era increíble que noticias amarillistas ponían la marcha con música de guerra de fondo. Era re gracioso eso, viste. ¿Viste la música de 300? Ponían eso, pará, boludo. Eso es violencia de género también, boludo. Sí, en una marcha, en un reclamo de femicidio. Encima de la marcha allá, antes allí hubo un femicidio, no sé dónde, mataron a una chica. Mar del Plata. Mar del Plata, ¿no? Volvió a ocurrir, sí. Y, ¿entendés? Y te ponen esta, boludo, música de guerra. Porque también. Acá vemos, no, pero decía, acá vemos mujeres encapuchadas con calaveras. dando un miedo a la sociedad. Y dice, ¿qué pelotudo eso? Por favor. Pero bueno, eso. Bueno. Y a veces el ajite viene por ese lado también, ¿no? Cuando se, digamos, se pudre un poco. Esto vos te das cuenta, es la misma son mandarina. Ellos, son ellos los que abren la heladera para que se pudra todo. Es la misma mandarina, viste, cuando vos reclamás por fuente de trabajo, por despido, es lo mismo. Acá vemos trabajadores violentos. Y estaría bueno que venga una compañera mujer. Sí, está Estelita dando vuelta por ahí. De género, que cuente un poco por qué fue la movida de ayer. Estaría bueno que hace rato que la conozca. La tenemos acá. Que hace rato viene quemando iglesia, estaría bueno que cuente un poco por qué fue la movida ahí, de ayer. Ahí, Estelita. Muchos la deben conocer a Estelita en los festivales cuando de la ve, que está siempre sacando fotos, yendo y viniendo. La fotógrafa de Viento de Poder. Esa es la que me grita. Sí, aparte de Estelita saca foto, lo tenemos a José, que va a hacer una exposición. Después vamos a hablar un poquito. Por favor, José, después, este sábado, ¿no? Este sábado. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿A qué hora? En la altura. Ajá. Es el Hipólito Yrigoyen. Después lo decimos. Sobre Hipólito Yrigoyen, ex Pavón, ¿recuerdan? Pasando la estación son unas 7, 8 cuadras. Ahora vamos a tirar la dirección exacta. Avenida Pavón y Galicia. Ahí está. Pavón y Galicia. Vamos a un bloque musical y después tiramos la sí, sí, la hacemos la hablar a Estelita también, que cuente. Compañera Estela Leiva. Que cuente un poquito cómo fue la movida para ella el día de ayer. Vamos con Comando de Ebrios y luego Bestia Humana. We'll be right back.

Bien, bien, bien. Ahí hemos vuelto. Envuelto en llamas. Estábamos escuchando a Baidón. No me detendré. ¿A dónde? Anteriormente escuchábamos a Matar o Morir por Bestia Humana, que estuvieron cerrando el acampe metalero del 8 y el 9. No, perdón, del. Sí, del 8 y el 8 y 9, sí. Y el anterior Comando de Ebrios, que también estuvieron en el acampe metalero Nadie sobre Nadie. Saludo a los chicos Bestia Humana. Bestia Humana, así es. Al hincha independiente amargo ese. A matárselo. Y un saludo al actor porno Batero. ¿Qué te digo? No. ¿Batero de? ¿Eh? El Batero de. Batero de Triple X. Pero no. Bueno. Sí. Ahí, Estelita, quería comentar un poquito lo de la marcha de ayer. ¿Puedes comentar, Estela? A ver, la escuchamos. Te escuchamos. Un, dos, tres. Hola, ¿cómo le va? Muy bien. Bien, ¿y usted? Hombre también, no sí. Solo la mujer, porque está bien que hay mucha, en este mes 19 casos en 18 minutos hubo en todo el país. Estando en la marcha de ayer, mataron a una chica, violaron a una chica en Mar del Plata. Después hirieron a otra chica en Tucumán, a una señora de 59 años, su pareja. Bueno, y nosotros queremos que nos apoyen para que la ley salga. Yo creo, ¿no? Si uno vivió una situación... Sí. Perdón, ¿cuál sería la ley? La ley, bueno, la ley es de violencia, pero es como que... no lo, yo, de mi manera de pensar, ¿no? Yo no lo entiendo en esa ley, porque no nos olvidemos que hay chicos también que son abusados, hombres abusados por mujeres... Y una que está peleando por los derechos, ¿no? Que sea igualdad de género. La marcha que estuvo ayer estuvo muy buena, porque es verdad, hay muchas chicas en sentido... Este año es el peor año que hay con las muertes de muchas mujeres y llegadas también, ¿no? Porque ayer nos enteramos que en Soldati... O sea, en el año 2013 mataron a la hija de una compañera de Itatí. Ella fue con su cartel a ver si viendo las cosas que está pasando hay justicia, porque yo veo que los jueces no hacen nada. Este presidente que tenemos, perdón lo que voy a decir, pero es una mierda, porque apoya los... En el sentido, para mí, ¿no? Sí. Es una flor de mierda. Ajá. Porque no hace nada por las mujeres. Es muy triste. Yo lo puedo decir porque yo viví una situación con mi sobrina hace 3 años. Me la violaron, la dieron por muerta. Y gracias a don Juan y una señora que se llama Dodita, que la tiraron en la ruta y ellos se acercaron porque pensaban que era un perro. Y ahora mi sobrina está... Yo no tengo contacto, pero mi hermano sabe la situación que está pasando de ellos. ¿No? Muy triste eso, ¿no? Sí, y ese, como tantos casos que hay... Esos son los que se... Por hora, minutos... Que salen a la luz. Segundos. Que hay, digamos, que no se denuncian. Pero lo que más fue para mí, ¿no? El caso este de Lucía, cómo la mataron a esa criatura de 16 años, tenía toda su vida, todo lo que le hicieron, pobre chica. Sí, el ultraje que le hicieron, ¿no? Porque es... Y no solo Lucía, hay un montón de casos que no salen a la luz. Sí, como la chica, la de Uruguay también, John Lanes, ¿no? Sí, que quedó en la nada. Quedó. Y no olvidemos que hace poco en La Boca un loquito apuñaló a dos dos chicas. Están muy graves, están las dos internadas en el Argerich. Y las chicas no lo conocían al tipo. Sí, terrible. La verdad, nada, lo que está pasando, no solo acá en Argentina, yo creo que se manifestó. En el mundo entero. Claro, en el mundo entero lo que está pasando con esto del machismo, ¿no? Yo creo que el machismo este de mierda viene todo de aquella vieja época de los milicos, ¿no? Viene todo de ahí también un poco, ¿no? Porque ahora la mentalidad de los pibes, vos hablas con los chicos y le preguntás. Un poco, sí, sí. Un poco sí. De ahí y un poco de los gauchos. Claro, bueno, sí. Bueno, ahora, viene muy el gaucho, ¿qué hacía el gaucho? Uh-huh. El gaucho era el que laburaba, la mujer, de la puerta para adentro, sí. Y, o no, la patrona, tiene que estar en la casa. ¿No? Viene un poco sí, de ahí. Sí. Uh-huh. Y países que abusan en el sentido de justicia por mano propia, uh-huh. Sentido de la parte del indulto, como países como Irán, Irak, todos países así que uh-huh. las mujeres le hacen tapar la cara, y si le tapan la cara le queman la cara o le pegan, ¿no? O países como en Nigeria, que el indulto, la justicia por mano propia del marido con los vecinos, uh-huh. a piedrazos. Está implementado eso de, viste, de, ¿no? De, sí, hay cosas parece. Que sí, en eso están muy atrasados. O sea, están avanzados, me parece. La justicia. Y acá, ayer me enteré que el señor Mauricio Macri uh-huh. cerró una fiscalía por el tema sí. de los derechos, sí. para hacer denuncia por el tema de violencia. Que este muchacho no entiende por qué hace esas cosas. Y ayer escuché a este otro boludito, este gordo Lañata. Sí, sí, sí. sí. No, también. Yo no sé quién edita. Bueno, yo no sé quién edita, ojo. Él también. Pero hablando al tipo mal de una mina. ¿No? Habló muy mal de Cristina, lo que le dijo, eso también. Eso parece, también no sé. Es violencia, ¿no? Porque encima claro. haciéndolo en. No es por nada. Medio. No somos partidarios de ningún. De ninguno. Pero está hablando de un ser humano. Y ¿no? una mujer. Y que hay muchos que dicen, ah, bueno, se pasó, nada. Pero eso va a quedar ahí. Ah, termina va a quedar una anécdota. Termina naturalizándolo, ¿no? Y no debe ser así. Y se fomenta, ¿me entendés? Cosas así que entonces. El chabón es piola. Está bien, me importa. Bueno, listo. Pero nada, ¿viste? Cosa que me parece que nosotros mismos vemos el tema de la injusticia así como. Maltrato a la mujer, a las criaturas. Yo a veces escucho todos los días caso uh-huh. a los pibes, a los chicos, a las criaturas. Sí. Y vos te pones a pensar qué le pasa en la cabeza al ser humano cuando hace una cosa así. Como decía el de gatillo fácil, ¿por qué mata a un pibe también? ¿No? ¿Por qué el maltrato? ¿No? ¿Por qué el pibe roba también? ¿No? ¿Viste? ¿Por qué el vecino tiene que decir que es un hijo de puta robando? Y también del otro lado pensar, ¿por qué está robando a ese pibe? Sí. ¿No? ¿De dónde viene todo esto, viste? ¿Cómo podemos hacer cambiar la sociedad nosotros mismos? ¿Cómo hacer el cambio social? Y es, digamos, estar a enseñarle a los chicos desde chicos. Claro. Porque ellos de la aprenden. Semilla, ya la claro. semilla. Ellos después de ahí aprenden cuando por ejemplo, que vos brevemente le decís algo a tu señora o a una mujer, ellos están ahí mirando, observando, y eso les queda. Y cuando claro, el día de mañana, cuando vamos sean grandes, sincero, vamos bueno. a ser sinceros, ¿quién no discutió con su pareja? Sí, seguro. Una cosa es discutir, uh-huh. otra cosa ya hice de boca. Hice de boca, y hice a las manos, claro. e hice al extremo, e hice a la desgracia. Claro. ¿No? A mí me parece que es la situación. Hoy estamos en vamos a hablar francamente, estamos en una situación que vos te falta la plata. Y te peleas con el que tenés al lado, sí. y es tu pareja. Y es normalmente siempre. Pasa estas cosas. Siempre ese problema, digamos, íntimo de monetario. Sí. O te peleas con el vecino. O pateas al gato o al perro. O no. Claro. Cuestiones así que me parece que son cuestiones, me parece ya en lo cotidiano que hoy por hoy a muchos les pasa. Esto es lo que yo digo hoy por hoy. Cuando una persona se deprime, la depresión es jodida. Y la depresión te genera agarrar. Esto, lo que no tenés que consumir, lo consumís, te chupa un huevo todo, te encerrás vos mismo, viste, te mandás a la mierda todo, dejás de jugar a la pelota, dejás a tus amigos de lado, y la depresión te genera esto, viste, Por eso yo siempre digo, la mejor salvación es cuando vos conocés una compañera, una persona que tenés al lado, que te ayuda a avanzar. Sí, sí. A vos te está pasando, te está ayudando tu compañera, te está ayudando al médico. Sí. ¿Me entendés? Y son cosas, viste, que vos la estás ayudando porque es tu compañera de vida. Seguro. Es como esta piba, como que esta Estela me vive gritando todos los días y yo la denuncio acá públicamente. Me vive pegando. ¿Me entendés? Pero nada, ¿entendés? Y todas estas cosas me parece que a uno, ¿no? Yo a veces me pongo contento cuando veo a las parejas que están contentas. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando, yo lo digo acá, a veces cuando no tenemos para comer en casa, viste, vos te dices la concha ahora y por lo menos sabés que tenés algún amigo que te banca, viste, alguien que te banca, viste. Sí, sí. ¿Entendés? Y son cosas que a uno, el que la vive, el que la sabe y el que no la sabe, no hay que tener vergüenza de decir las cosas. No, seguro, yo también. Mira, yo también trabajo todos los días y así, claro. Así todo. No llego. Claro, sí, a todos nos pasa. Inclusive a todos los chicos. El otro día hablaba con los pibes de la banda y están igual que nosotros. Y no son un Metallica, un Guns N' Roses, que, ¿me entendés? Con los millones. Están igual que nosotros también, ¿viste? Puchero. Vienen de onda, ¿viste? Sí. ¿Entendés? Y somos de la misma camada, los mismos salames que paramos en una esquina. Salame de buen sentido. Claro, pero en vez de pararse en una esquina y estar haciendo bulto, están mostrando su arte, nos reunimos en algún sucucho, digamos, y mostrar el... Claro. Mostrando en alguna cucha. Y ahí demuestran ellos su arte, nosotros lo recibimos. Y por eso, así es una cadena. Yo digo, por eso siempre acá hay que crachar esto, hijo de puta, boludo, como la palabra, ¿no? Me expreso mal. Estos medios de comunicación, que yo decía hoy, en la parte graciosa, pero poné en una marcha de mujeres música de guerra. Ah, se pasan, Es cualquiera, boludo. ¿Entendés? Es lo mismo que José veas un reclame de mujeres con carrito bebé que están reclamando leche en polvo y le vas a poner música de guerra. Me parece que. Tanto la sociedad, hay gente, vamos a ser sinceros, Cristian, vos sabés, hay gente que se mira al ombligo y no mira la realidad. Total, siempre hay eso. ¿O no? Sí. ¿Entendés? Vas. Y nosotros mañana tenemos que marchar por puesto de trabajo, ¿no? Por aumentos, por un montón de cosas. ¿Entendés? Que, yo veo el WhatsApp movimiento de compañeros que hacen actividades, los compañeros de las cuadrillas, ¿viste? Todas estas cosas. Que el día a día me parece que cambia ahí. Falta. Hay que sacar a los pibes de la droga. Sí. Nosotros no nos hagamos los santos porque nosotros no fuimos los santos la vida. No, seguro. Nosotros también nos mandamos la nuestra, pero cambiamos. ¿Estás hablando de mí? Porque hubo gente que nos dijo, loco, dejá eso, boludo, porque te estás matando, ¿o no? Ah, sí. ¿Entendés? Y eso sí, todos tuvimos el... Pero igual, yo abrite una birra. Todos. Se te cayó el papel. Todos alguna vez rompimos un vidrio de una ventana. Eso fue en el 2001. Sí. 2001 rompió los vidrios del Banco Río. No me lo recuerdo. Bueno, gente, vamos a un bloque musical. Seguimos esperando a los chicos de Nehuen Heavy Metal. Algún día van a llegar. Algún día estarán llegando. Tenemos una horita más, así que hasta las 21 horas hagan el aguante. Esto es Viento de Poder. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Recuerden que pueden escucharnos el programa ya emitido los días sábados. En la misma hora, de 19 a 21 horas. Así que por chebarracas.blogspot.com. Eso en la web. Y si no, podés descargarte la aplicación para celular. Celular es Android, ¿no? Desde el Play Store. Vas a Play Store y le pones FM Che Barracas y te descargas la aplicación de la radio y ahí podés escucharlo. Claro, pones así, Che, espacio, claro. Barracas. Y ahí ya te vas a ver el logo 99.7 y ahí exactamente. Te cargas y escuchas desde donde donde se te cante. En el bondi, en el baño. Sí, donde sea. Poner cosas en la sub. Mientras estudias, si estudias. O cuando estás en el baño. También. También. Mientras... El baño es el mejor lugar cuando estás meditando, ¿viste? Sí. Habré leído el diario. Para apurar el trámite, te pones ahí, escuchás y... Vamos, ¿le parece a escuchar Terrorismo Estatal por Metralleros? Luego seguimos con Falcon. Vamos. En la noche. En la noche cuando duerme. Sigue.

Seguimos. Estamos acá. Disfrutando de unos temitas. Sí. Mientras seguimos en la espera, en la dulce espera. Ajá. Bueno, ¿vamos con la fecha del domingo? ¿La del domingo quedaron? El día sábado. El día sábado. Exactamente. Está adelantado. El 22 del 10. Sí. Calvario. Faccio. Uh-huh. Y extremo en primer piso. Rivadavia 1392. Capital. Muy bien, Rivadavia. Esto es el primer piso. Ajá. Ya todos los conocen. Para que dar más datos. Y bien. Y el siguiente es Rowek. Sí. El lanzamiento oficial de su nuevo CD. Uh-huh. Invitados Emblema y Cruel. Sí. En el Roxy. Niceto Vega 5542. Perfecto. Desde las 19 horas. Bien, tempranito. Tempranito, ahí esos lugares siempre. Uh-huh. Abren temprano. Bueno, también para el día sábado 22, Avernal, Against, No Guerra, The Conjuring, Misa Negra y Los Drácula en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Seguimos con el día sábado. Uh-huh. Exilio. Sí. Indios. Argento. Sí. Ajá. Y Luteral. En Va de Nuevo, Avenida Eva Perón 1372, Morón, frente al cementerio. Esto también, ojo, que es temprano, a partir de las 18 horas. Ajá, bueno. Así que, qué mal eso, ¿no? Muy parece matiné, ¿no? Sí, muy temprano para la gente que también que está más alejado, no puede llegar, la verdad. Uh-huh. Para el día sábado, Wolves, Winter, Incineration. Diablastador, ¿no? Y Krieger. Ajá. En Va de Nuevo, Avenida Eva Perón 1372, Morón, frente al cementerio, desde las 23 horas. Claro, ve, por eso lo hacen temprano el otro, para dejar lugar a estas otras bandas. Bueno, seguimos. Sí. Orcas del Oeste. Sí. Uh-huh. Nómade, Argentum. Uh-huh. Y de Huello en Montana Bar, República de Portugal 3214. Sí. Isidro Casanova. Ajá. Isidro Casanova. Esto es frente al boliche. Ahí tenemos boliche. Tenemos un infiltrado que está tirando tema por micrófono. No, yo no. Que vos se ataja. Bueno, tenemos. Y uno menos. Ahí va. Tenemos para el día sábado también Dementaria, Ira Nativa, Premonición, Setorca y Entre Sombras en Encuentro Bar, Avenida Arieta 3680 de San Justo. San Justo, así es. Avenida Arieta, que era. ¿Dónde Avenida, queda? Avenida Arieta. San Justo, ¿no? Ah, sí, es la principal de. De San Justo. De San Justo, sí. Exactamente. Que creo que es peatonal, no sé. No. Creo que la habían hecho peatonal, porque no, es el centro de. De San Justo. De San Justo. A San Justo no llegué justo. De la plaza. La que sale, no. La que te sale a la plaza. Bien, seguimos con la fecha del día de sábado. Crenial. Ajá. Adictiva. Ajá. Proletarios. Bien. Pequeña Muerte y Ladrillo. Ajá. En el municipio Valparaíso y Roja, Gran Bur. El municomio. Así Valparaíso. Es. Ahí está. Gran Bur, ¿no? Gran Bur. Municomio, ¿no? Municipio, dije. Sí. Bueno, también para el día sábado estará tocando Instinto Ancestral, Sin Piedad, DMO, Castigo y Rebelión. En la mansión de Tacuarí 630, casi Almirante Brown, esto es en Merlo, a beneficio del comedor Ministerio Jesucristo Amor y Paz. Entrada 30 mangos más un alimento no perecedero. Así es. Y ajá, bueno, seguimos con el día sábado. Sí. Mala medicina. Ajá. Pesada carga. Sí. Kármica. Sí. Y caos. Ajá. En Infer, Avenida Hipólito Yrigoyen, 450 frente, sí, a la estación de Aribe Maxi. Exacto. Avellaneda. Bien, bien. Un lugar muy conocido. Sí. Cerca de su casa, Gastón. Sí. Frente al donde hacemos la URM. Exactamente. En Centauro, ¿no? Sí. En Centauro, exacto. Centauro 2, ¿no? 12. Centauro, sí. Bien. Estará también para el día sábado Turu Paredes, Arpón, Generaciones Metálicas e Indios y otros en Club Tucumán, Avenida Andrés Baranda, 941 de Quilmes. Seguimos con el día sábado. Uh-huh. Mucha Letal. Fecha. Sí. Judas Cross. Ajá. Inazulina. Sí. Incultos. Sí. Los Betos. Ajá. El General. Sí. Y otros en Pica Rock. Sí. Avenida, esto es Oliver y 9 de julio, Monte Grande. Bien. También para el día sábado, Toro Viejo, Parietal, Biodemos, Hereje Santos y La Cripta, Sepulturas en Parador, Metal Rock, Avenida Fair, 1376 de Monte Grande. Así es. Uh-huh. Áspera en el teatro. Sí. En el teatro Sala Ópera, diagonal 58, número 770, entre 10 y 11. En la ciudad de La Plata. Uh-huh. Festival solidario y homenaje a Gastón Tula, ¿eh? Sí. Una voz desde el under, recuerden que hacía él. Desde las 16 horas con Inercia, Nigromante, Tempestad, Atroz, Doble Eje, Nice Voice, Descraneador y Formas de Expresión. En primer piso, Bar Rivadavia 1392. Esto es en primer piso. Primer piso, sí, es una entradita de 50 pesos. Esto es, digamos, a beneficio de la, familia, ¿no? De Patricia, que es para. Patricia Ábalos. Patricia Ábalos, para ayudarla. Así que sí, todos aquellos que quieran acercarse para colaborar. Uh-huh. Y bueno, y saludarla a Patricia, ¿no? Exacto. El domingo, también. Dragonauta, Anomalía, Undermine, Lepergor, Granada y Herpes en Uniclub Guardia Vieja 3360. Bueno, seguimos con el día domingo. Sí. Maldita Obsesión. Sí. Tributo a los Guns. Ajá, mira. El menor de los males. Sí. Arrival y Estado Crítico. Ajá. En Va de Nuevo, Avenida Eva Perón, 1372. Morón, frente al cementerio. Ajá. Esta fecha está muy buena, che. O sea, sí, hay muchos que son muy, hay muchos fanáticos. Serpentor, Metralla, Osario, Locomentor, Amajur y Del Oeste. Desde las 14 horas, esto es gratis. Así en es, Parque de Ferroviario, Avenida Perón y Colombia, Libertad Merlo, a una cuadra del Paso Nivel y cuatro cuadras de la estación de tren Belgrano Sur. Esto así es gratis, así que claro, bueno, así que no se suelen dar muchas fechas gratis donde toque Serpentor ni Metralla, ¿no? Por ejemplo. La verdad que no. Bien, bueno, después quedan fechas para la semana para que la viene, que ya estaremos tirando. El próximo jueves. Claro, el próximo jueves tenemos tiempo, así che, que. Cristian, sí, Cristian, tengo una pregunta. Diga. ¿El sábado repetimos? ¿Cómo? ¿El sábado repetimos? Sí, a partir de las 19 horas, para aquellos que se perdieron parte de la primera hora, por ejemplo, del programa, pueden volverse a conectar en chebarracas.blogspot.com y escuchar el programa. Saludamos a Jorge Santa Cruz, que está conectado. Jorgito. Un abrazo grande, Jorgito. Así que, bueno. Sí, bueno, diga. Si nos quieren llamar. Sí, al 4301-9917. Repetimos, 4301-9917. Che, ¿y la altura de acá? ¿Cuál es? Si alguno tiene alguna banda, quiere venir y no tiene teléfono. Sí, sí. Puede venir a Callasta 3370, en primer piso estamos nosotros. ¿Y si viene Mauricio? Y si viene Mauricio, que se vaya bien a la Recon y lo que sí. De la FM. Listo. Exacto. Bien, ¿vamos con un par de temitas ahí? Vamos con un par de temitas. Después ahora terminar en las fechas futbolísticas de este fin de semana. Bien. Este sábado repetimos, como dijo Cristian, a las 7 de la tarde. Uh-huh. Viento de Poder. Para sí, quien la escucha de vuelta. Por o supuesto. Está comiendo algo. Sí. Una picadita, o tomar unas birras, un gancia. Ah. Se vienen los días ya, ¿no? De... Se vienen los días de Gansia. Vamos a escuchar ahora Frankenstein, Cobardes. Luego seguimos con Furia Demencial, ¿eh? De Duck, ¿eh? Un clásico. Así es, seguimos. ¿Se agarró Wi-Fi? We'll be right back.

Bien, lo había pasado. Bien. ¿Qué estuvimos escuchando recién? ¿Qué escuchamos? ¿Qué carajo escuchamos? Escuchamos Frankenstein. Anteriormente estuvimos escuchando, bueno, Frankenstein Cobardes. Anteriormente escuchamos Furia Demencial, por Duck, un clásico de clásicos, Así que una gran banda, chicos. Che, ahí, sí, para ¿qué me iba a decir? Anticipar, jueves que viene. Sí. Tenemos la visita de Insumisión. Exacto. ¿No? Sí. Sí. Es punk. Insumisión. Bueno, hablando, bueno, de bandas, lamentamos mucho. Nos dejaron en banda. Dejaron de garpe. Che, bueno, no sabemos qué ha pasado con los chicos de Nehuen. Hoy teníamos la cita con ellos. Iban a venir para que entrevistemos, pero no han llegado. Ya estamos terminando el programa. Lamentamos que no hayan estado. Lo anunciamos por muchos medios que estuvieran hoy. Hubiera estado bueno, porque estaría bueno, hubiera estado bueno hablar justamente de la resistencia de Heavy Punk, que son parte de ellos también. Una gran banda también, así que bueno, no sé. Aparte no sé si tenían fechas para tirar justamente los chicos de Nehuen, Heavy Metal. Y bueno, después es una pena. Después, bueno, teléfono, ¿no? Seguramente más adelante tendremos que coordinar y tirar, anunciar que estarán en el programa, ¿no? Le vamos a mandar un remis a su casa. Bueno, hasta acá. Yo quería. Sí. Coméntemelo el sábado. La fechita del comente. Por favor. Este sábado 22 de octubre, a partir de las 17 horas. Sí, sí, señor. Expo Foto Metal. Sí, grande. Ahí en. Una charla debate. Sí. Cultura metálica. ¿Quién da la charla? A cargo de Hito Minori. Ajá. Centro Cultural Manuel Suárez, Avenida Hipólito Yrigoyen, sí. 1625 Avellaneda. Bien. Organiza Artillería Pesada. Muy bien. Cacho y Celeste. Cacho y Celeste. Ahí. Saludos. Bueno, Cacho de foto. ¿Quiénes exponen? Sí. ¿Quiénes exponen? Bueno, sí, a ver, ¿quién Julieta, la pone? Julieta Sicarelli. Ajá. Alma Fruciante. Sí. Alma Fruciante, ¿no? Sí, sí. Lo dije bien. ¿Y tal José? ¿Y quién les habla? ¿Quién habla? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que pone foto también? José Ramírez. Qué grande. Foto de Eroticón vas a poner, no sé. Foto, sí, foto ahí de. El Playboy y todas esas cosas, ¿no? Las chicas de Playboy, sí, esa. Ah, ese de afiche del taller mecánico. Claro, así que, bueno, los invito a todos el sábado a partir de las 17 horas. Bueno, va a estar también la banda Necrológica. Necrológica banda. Que estuvo acá en el programa también. Exactamente. Él va a ambientar el sonido. El sonido, el ambiente. Así bueno, que va a estar muy bueno. Va a haber buffet. Con el bajo para, diabólico. Así es. Algo para comer, tomar seguramente. Y sí, bueno, vamos ¿la a entrada? Ahí. Entrada es libre y gratuita. Muy bien. Así que esto es en, como dije, Hipólito Yrigoyen, 1625, Avellaneda. Bien, José. Esquina Galicia. Bien. Ahí es cerca de la estación de Arimaxi. Ahí sí, está nomás. 8 cuadras. ¿Caminando de la estación? De 8 cuadras. Arriba, ahí, ¿no? ¿Dice la altura? Sí, Hipólito Yrigoyen, 1625. Muy bien. ¿A qué hora? A partir de las 17 horas. Perfecto. Hasta las. De Constitución, el 51 lo deja ahí. Exacto, dejan la puerta. Si no me equivoco, ¿no? Sí, el 51, el 79. El 33 te deja por ahí también. ¿Cómo? El 33. ¿Qué número difícil nombrar? El 33, el 45. 45. Ajá. El 271. El 271, 270. El 373. El 247. El 247. ¡Bingo! El tren hasta la estación y de ahí patear una zona. Caminando. Ahí patear por el Yrigoyen, sí. Con el olor a pata caminás. 10 cuadras, porque estamos al 500 en la estación de Yrigoyen. Sí. Y esto es 1600. ¿Vamos, Cristian, el sábado? Sí, obvio. Así que bueno, los esperamos. Con una fría. Ahí con el amigo Cacho Celeste. Vas a esperar con una fría. Y con la amiga esta Julieta Sicarelli. Bien. Y Alma Frusciante. Bien, ahí estará Viento de Poder haciendo el aguante. Ahí estaremos con Gastón. Te vamos a romper todas las fotos. No, rompe todo. Vamos, bueno, depende cómo salimos las fotos. Si hay, que hay foto nuestra, ¿no? Madre que haya foto nuestra, José. Claro, sí, ahí va a haber foto, va a haber foto. Si no soy de Ténigo. Si no soy de Ténigo. Foto de todas las fechas que hemos dado. Fecha histórica. Fechas históricas. Sí, fechas históricas de la URM. Me imagino. Bueno, de lo que fue también. ¿Está esa la pulposa cuando fuiste el trabajo? No, esa la saqué. La iba a poner, pero quedaba muy. No, está buena. La de juicio y castigo. Hemos tenido problemas con esa foto. Juicio y castigo. No, esa la saqué. Pero bueno, vamos. Va a ser mi primera vez. Ahí va a debutar. Va a debutar. Muy bien. Voy a debutar ahí. Muy bien. Bueno, ahí vamos a estar haciendo la guante. Bueno, así que ahí van a ver las fotos que saqué, que a muchos las ven por el Facebook. Sí. Que pues, como también hay muchas fotos que no las subo. Uh-huh. Las tengo guardadas para mí. No tendrá que yo estoy entrando al baño, ¿no? No, fotos que para mí me parece que están. Quedan personalmente. Que no da como para subirla al Facebook, que más. Pues, las mejores, digamos. Las mejores. Si bien están todas buenas. Fotos, uno se esmera ahí dentro de lo que uno no estudió para esto, ¿no? Sino que es de hobby, pasión, no sé, así como el que hace música. Tengo una fecha para tirar, hablando de Resistencia Heavy Punk, que estuvimos hablando en un principio. Se lanza la primer gira interbarrial, la primer fecha de la Resistencia. Estarán tocando Metralleros, Asco Rabia, M Juvenil, Culmine. Esto va a ser el viernes, o sea, mañana, sí. 22 horas, en la mansión, la mansión de Aedo. Esto es en Tacuarí, esquina, ya le digo, esquina Brown, y San Martín. Esto es en la mansión, así que bueno, todos invitados. Va a ser la primera fecha de la Resistencia Heavy Punk. Lo repito, va a estar Metrallero, Asco Rabia, M Juvenil y Culmine. La gira interbarrial, primera fecha de la Resistencia Heavy Punk. Sí. Lástima que no se puede ver del otro lado, pero acá nos muestran imágenes. Me están pasando acá cosas raras. Cada cosa rara. Están aburridas. Este es el boludeo. Cosas raras. Nos queda muy poquito minuto de programa. Bueno, me he olvidado de una fechita también. A ver. El día 29, sí. El próximo sábado. Sí. En La Colorada, Rojas y Yerbal. Rojas y Yerbal. Así es. Estará presentando la banda Elixir. Elixir, sí. ¿Qué más? Mente Antisocial. Uh-huh. Así que bueno. Todo aquello que quieran escuchar y conocer el nuevo disco de ancestral de Elixir. Sí. Ahí apoyando al amigo Fernando. Muy bien. Y a Benuto. Ajá. Y toda la gente de Elixir y Mente Antisocial, una banda de acá del Pago de Lanús. Del Pago de Lanús. Aquí nomás. Aquí nomás, cerquita. Cantado por chica, ¿no? Mente Antisocial. Tenemos otra fechita que me han pasado, que me ha pasado el amigo Nardi. ¿Lo tienen a Nardi? Nardi, sí. Sí, bien. De DAC, ¿no? Sí. Estará tocando el 11 de noviembre. Esto es para agendar. El 11 de noviembre estará tocando. Sí, estará tocando Saxio, puede ser. DAC, Rústica. Arraigo más bandas invitadas. Esto va a ser a las 23 horas. Esto en el City Bar. Arraigo, eso es una banda de power metal. Power metal. Ajá. ¿Quién? Arraigo. Esto va a ser. Sí, es como Shefal. Sí, en City Bar, Avenida Fondo de la Legua, 2550. Esto en Martínez, para agendar. Así que. Bien. Seguimos. Esto es Viento de Poder, todos los jueves 19 a 21 horas. Recuerden también que salimos por chebarracas.blogspot.com, aparte de la 99.7 FM. Repetimos el programa los días sábado a las 19 horas también. Así que si te perdiste de algo, volvelo a escuchar. O querés repetir el programa y te gustó algo de lo que dijimos, no te gustó nada y querés darme una crítica, lo haces abajo. Lo haces también. Arroba viento de poder guión bajo nuestro Twitter. ¿Sí? Así que pueden comunicarse con nosotros también. También Viento de Poder, la fanpage, búsquenos en la fanpage. Tenemos una página que es muy visitada, te digo. Sí. Salta cada rato. ¿Qué cosa? De las visitas, de la página, ¿no? De Viento de Poder. Yo soy una persona de cero onda con la computadora. Ajá. En casa, mira, bueno, a mí en el celular me llegan las notificaciones. Page, ni el vecino Page, ni Real Play. Vamos. En el Facebook, mira. Vamos a un temita y venimos, ¿le parece? Uno, Dos, bueno, dos. Vamos un recreito y venimos. El camino más corto, mentor y buscando la unidad por Rey Lucifer. Cuac.

Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Muy bien, bien. Acabamos de pasar un clásico acá, una de las bandas que le gusta acá, la cachavacha de esta Estela. Rey Lucifer. Gran banda del oeste, ¿eh? Que pronto se estarán nuevamente volviendo a los ruedos, ¿no? Ay, justo se... estamos chumeando sí, eso. Bueno, porque se tomaron un tiempo porque están laburando a pleno. Laburando, digo, en lo laboral, no con la banda. Así que bueno, como el laburo le quitaba tiempo, así que bueno, pronto por lo menos dijeron que estarán volviendo a los ruedos, así que volviendo a la batalla. Se lo extraña en la movida under a los chicos de Rey Lucifer, acostumbramos a seguirlos bastante, así que bueno, estuvieron hace muy poco, bueno, ahora unos meses, aquí en la radio, ¿no? Aquí en el programa. Sí, sí. Uh-huh. Vinieron un ratito acá a charlar, a chamuchar. Bueno, Cristian, sí. Nos estamos yendo. Son las 21 horas. Ajá. Así que no se olviden, este sábado a partir de las 17 horas vienen los extraterrestres. La expo foto metal. Ah, la foto. Sí. La foto. Te voy a robar toda la foto, José. Pero allá, vamos a ver qué sale, ¿no? Va a estar lindo, va a estar lindo. Así que bueno, se van a aceptar críticas. Sí. ¿Qué quiere decir, Tela? Quiero mandar un beso a mi amiga Nudia. Sí. Un beso grande. Bueno. Está escuchando. Ya, hoy nos acordamos las anécdotas con la Nuria acá en el barrio. Pues ya, el problema es volver un poroto a lo que hablamos con la Nuria. Pero bueno, no. Pero ahí acá con el muchacho también, Volver. Volver. Pero bueno, che, sí. ¿Qué hacemos? Nos vemos este. Bueno, no es que nos vemos. Nos escuchamos repetidamente este sábado a las 7 de la tarde, ¿no? Ajá. Por chebarracas.blogspot.com o la 99.7 FM, si es que te agarra y estás cerca del barrio. Porque bajen Play Store gratis. Uh-huh. Play Store Chebarraca. Uh-huh. Que es gratis. Sí, sí, la aplicación. Si venís, si estás yendo a una fecha, mientras vas a la fecha, vas escuchando esta repetición. Bueno, un saludo a toda la gente que estuvo conectada, que hizo el aguante, a toda la gente del interior, por supuesto. Así que, bueno. Y le mandamos un saludo a la familia Gastón Tula. Tula. Totalmente. Así que este programa es dedicado al compañero. Sí. ¿No? Así que bueno, será hasta el próximo jueves. Nos vamos con Ataque Trayeros de Malditos. Bueno, nos vemos jueves que viene, José. El jueves que viene. ¿Te espero? Sí, sí, cómo no. No pinché la rueda. Y vos no te quedes cerrado. Jueves. Nos vemos.